ya no soy el niño de ayer. La adversidad sé que debo enfrentar, hasta que al fin la guerra he de ganar. Temor me da, enorme es el deber, y Satanás me quiere hacer caer. ¿Qué puedo hacer? Le pregunto al Señor, y Él me responde con su gran amor. Sígueme y aprende a obedecer. Sigue la luz que yo te doy y sentirás mi paz. Pues Jesucristo soy. En mi niñez, al pura y limpia ser, jamás dudé, pues Dios me ayudó a ver. Sabía yo que Él era un ser real. Sentirás mi paz, si por siempre jamás, pues Jesucristo soy. Qué bendición es tener su verdad, sentir su amor y a Él poder orar. En mi interior siento su luz brillar, y Él me guía y su gracia me da. Siento la paz, una felicidad mucho mayor que la que el mundo da. Con humildad, Señor, sígueme y aprende a obedecer. Sigue la luz que yo te doy y sentirás mi paz. Si por siempre jamás, pues Jesucristo soy. See you.